10:36, y es casi un oxímoron decir que algo nos sorprende en materia de innovación política cuando vemos muchas veces repetición en el marco de las formas de hacer institucionalidad. Y de repente nos llega una convocatoria, nos llega una página web, nos ponemos a ver y algo suena distinto a lo que venimos conociendo. Estamos hablando del partido político Pueblos de la Madre Tierra, un espacio que se autodefine como abierto y de concepto originario y que tiene un presidente del partido que es Juan Namuncurá, que es compositor, productor y activista de origen aymara mapuche y que vino a contarnos un poco de esta iniciativa que es el partido político Pueblos de la Madre Tierra. Juan, bienvenido aquí a La Mar en Coche. Bueno, muchas gracias y buen día a toda la audiencia y bueno, gracias por recibirme en el espacio. ¿Cómo surge la iniciativa de conformar un partido político con esa forma de institucionalidad que implica el partido? Surge inicialmente desde la necesidad de que las cosas sean justas, ¿sí? De que después, como consecuencia, que se mejore un acceso democrático de los diferentes pueblos que conforman la República Argentina, a través de que sea más directa una democracia directa. Cuando empezamos a ver de que, por ejemplo, en una provincia como el Chaco, que tiene el 83% de población COM, no encontrás un solo funcionario COM, me parece que estamos en graves problemas democráticos. O sea, o una gran mentira o una monarquía encubierta dentro de la supuesta democracia en que vivimos. A mí me recuerda mucho el caso de Sudáfrica, donde, perdonando que me disculpen mis hermanos afro, era un país donde de afros, de raza, de color, de piel de color negra, y siempre las autoridades desde el inicio no había ninguno de ellos en el poder o en el acceso al Estado, a las articulaciones estatales. Era increíble porque ellos superaban el 97-98% de la sociedad. O sea, hasta Mandela, eso siempre fue así. Aún y Mandela le dio un gran cachetazo a todos en general, porque también uno, justificado, ¿no?, las reacciones que pueden ser agresivas por parte de los dos grupos en Sudáfrica, él arma un gobierno como que muy, muy panorámico, muy abierto, donde con participación de todos los sectores. Entonces, realmente Mandela para mí es un ejemplo histórico y como te diría, una bisagra en estos temas, ¿no? Uh-huh. De hecho, él pudo traccionar todo lo que conocemos hoy, como que fue en los 80, lo de estos mega festivales internacionales, donde participó mucha gente apoyando, donde hubo un despertar también, ¿no? O sea, no, más allá de que por ahí hoy ya no está tan efectivo, o por lo menos en nuestro país no lo ves tanto el Real World de Peter Gabriel, toda la acción que él hizo cultural, todos los participantes de diferentes países, la presión sobre Sudáfrica, y eso en simultáneo a la caída de Berlín y al desarme de lo que conocíamos como la Unión Soviética, ¿no? Debido también a los errores y garantías que no cumplió la Unión Soviética al respecto sobre todo, de la contaminación, del desprecio sobre otros pueblos que estaban viviendo o que están viviendo en territorios que ellos consideraban que eran de ellos. Uh-huh. Ese tipo de abusos también que pueblos originarios de Rusia. Mirando todas estas cosas nos dimos cuenta, analizando dónde está el punto de inflexión, por lo menos en nuestro país, de donde se vuelve a repetir y se vuelve a repetir y se repite eternamente, ¿no? Vos sabés que todos los toda la estructura jurídica de todos los partidos políticos en Argentina tienen un puntito que se toca donde generalmente los presidentes de los partidos deciden todas las candidaturas. En este caso no lo pensás así. En este caso directamente el presidente no decide ninguna candidatura. Uh-huh. Entonces, ¿qué produce? Supongamos, si el sobrino nieto del presidente del partido en una provincia X del país es por confianza X o porque se lo pidió su pariente, che, deja de decir que fulanito sea el diputado. Y por ahí ese tipo no tiene idea, o no representa, o lo más grave de todo, no es un emergente del pueblo. Uh-huh. O sea, no es que la gente quiso que esa persona fuese. Claro. ¿Me entendés? Hay un sometimiento que hemos llevado todos los argentinos en general. Llamemos argentinos desde un punto de vista del reconocimiento de Estado jurídico que es la Argentina, ¿no? Uh-huh. Con todos los componentes diversos que tiene hoy por hoy la Argentina. no son no respetados, o sea, el Chaco, y así entras a ver provincias, sectores, barrios, y así te podés basar en cuadras, si querés. ¿Quién es tu representante en el barrio? ¿No? Ni sabés, ¿viste? Uh-huh. De pronto salió porque estaba en el partido tal, como ganó el partido, entonces quedó ese. No tiene por qué ser así. Juan, ¿cuáles te parecen las políticas públicas centrales para pensar las iniciativas del partido? Mira, hay cosas que a nosotros nos atañen muchísimo que creo que son de super urgencia. Primero, no estamos pensando profundamente en el futuro mañana. Estamos pensando en un futuro 1000 años, 15 años, y ya lo vamos a hacer, y ya va a ser. La realidad es que para todos los habitantes del país pasa todos los días. Entonces, ¿qué necesitas todos los días? Comer bien, vivir bien, tus derechos respetados, tener accesos, ¿sí?, y oportunidades. Todo esto se tiñe en 3 o 4 conceptos que se basan, sí, en las costumbres originarias. Fíjate vos que en cada, hoy lo que llamamos comunidad, que en realidad eran grupos de familia, ¿no?, que en total todos estos grupos de familia conformaban el pueblo, nunca un líder decide la vida del otro, como pasa acá. Acá viene alguien, te pone una reglamentación y vos te tenés que someter. Es siempre por sometimiento, ¿no? Uh-huh. El líder tiene que interpretar tu camino y viabilizar todos tus talentos en beneficio de tu comunidad. Eso es la otra punta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todo ese tipo de visión de lo que puede ser el articulador político, jurídico, si querés, y en cada uno de los ámbitos de derechos humanos, economía, alimentación, salud, mirarlos desde ese punto de vista. Segundo, sustentabilidad. Sustentabilidad desde el punto de vista, la gente piensa sustentabilidad, vendo, compro y que me den los números. Eso no es sustentabilidad, eso es un efecto económico. Uh-huh. A veces la sustentabilidad puede perder dinero, pero ganás en calidad de vida. Entonces, si la calidad de vida, que es lo que realmente nosotros existimos porque estamos vivos, entonces lo que hay que alimentar es la calidad de vida. Si la calidad de vida, llámese, por ejemplo, ¿por qué no hay una mirada sobre, por ejemplo, en los niños? ¿Qué es con qué se están alimentando cotidianamente? Se supone y delegamos que alguien en algún lugar del universo del Estado va a ser responsable. Después nadie es responsable. Mientras tanto, pasan las cosas que pasan. Entonces, realmente, para que eso no suceda, la gente tiene que tener acceso, o sea, un acceso de participación. Entonces voy a decir, che, mira, pasa esto en tal lugar. Y antes que pase, che, ¿vos por qué? ¿Quién te dio a vos? Por ejemplo, el derecho a vender tal o cual. No, pues yo estoy en las normas. ¿Por qué no revisamos las normas? Y te van a decir, no, porque el director tal lo decidió. No, vos como componente tenés tu representación y no es tan así. Uh-huh. Por ejemplo, te doy esto. Nosotros nos basamos en el convenio 169 del OIT, donde uh-huh. hay una cláusula y un derecho para los pueblos originarios, que es muy importante. Yo considero que es la segunda, después te digo la primera, que es la consulta previa, debidamente informada y debidamente entendida. Uh-huh. ¿Sí? Porque vos viene acá, te da una clase un ingeniero nuclear y vos te puedes decir lo que quieres. Vos te la comés como el pollo al espiedo. Y además tenés el efecto de la publicidad, que si opera bien, vas por el sí o por el no, según el efecto de la publicidad y no el conocimiento, ¿no? Entonces esto implica una capacitación en la persona uh-huh. para poder proteger sus derechos. Entonces esa capacitación, después recién puedes decidir. Después grandes preguntas. ¿Por qué ciertas empresas por malos tratos del medio ambiente, malos tratos del cultivo y la agricultura en general, y ahí se hace transversal en otras actividades, se contamina, se producen comidas inocuas? ¿Quién firmó ese permiso? Porque las empresas no es que llega, la gente por ahí informar esas cosas, ¿no? No es que una empresa llegue a un país y dice, bueno, listo, ya está todo arreglado. Dos cosas. Muchos dirán, y sí, van y coimean esto. Está bien. ¿Quién es el que recibe a la coima? Porque ese es tu traidor local. La otra pregunta, ¿puede pasar eso? Puede pasar que te pongan en la mesa todos los pliegos para que vos elijas y vos elegís el peor. Uh-huh. ¿Por qué elegiste el peor? ¿Y cuál es tu derecho para haber elegido ese método? Hablemos de las extracciones mineras. Vos sabés que esto también me fui de... En este camino te vas informando y realmente vas abriendo los ojos y te vas despabilando en tu responsabilidad. Hablabas del convenio 169 de la OIT como base a respetar, que no habla únicamente de pueblos originarios, son derechos para todas las personas. Y en ese sentido, preguntarte, ¿cómo piensa el partido interpelar más allá de los pueblos originarios, digamos, si trasciende la representación de pueblos originarios con una herramienta parlamentaria, digamos? Mira, el convenio 169 no representa a los pueblos originarios, por un lado. Por otro lado, lo que pasa es que la Argentina, nosotros sí, los pueblos originarios, y ahí sí, todos los grupos originarios, porque los pueblos originarios aún no están reconocidos en Argentina. La Argentina no ha reconocido pueblos originarios. Ha hecho otra instancia que me parece bastante jodida. Pero lo que sí ha pasado es que la puja de los pueblos originarios en el Estado a partir de los años, fines de los años 80, produjo en la reforma constitucional como un primer ítem todas las leyes por las cuales se crea el INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el reconocimiento de la preexistencia, uh-huh. O sea, fíjate vos qué loco, ¿no? Que recién en ese momento el Estado reconoce que habían indios. O sea, Argentina realmente está muy atrasada en tema de derechos. Se puntualiza sobre el pueblo originario, pero lo que pasa es que esos mismos derechos son de todos también, ¿me entendés? Y el reconocimiento que decías, perdón, pero también tiene que ver con la personería jurídica, que es una herramienta muy precaria, ¿no? Es infinitamente precaria porque una personería jurídica, en el caso de cómo ha tabulado el Estado argentino a las comunidades, son personalidades jurídicas equivalentes a cualquier ONG. Entonces también hay una incompatibilidad y va a tener que haber una denuncia porque es un abuso de Estado al respecto de no reconocer al pueblo y cuantificarlo en personalidades jurídicas de ONG, ¿sí? Pero, por ejemplo, como te diré, toda esta puja que yo te venía contando de los pueblos originarios, lo que hicimos, sí, en primer punto, la reforma constitucional en los 90. Cuando en la época de la Rúa, nosotros logramos, más allá de todo el desastre de la ruense, digamos, al respecto de todo lo que pasó, nosotros sí logramos que Mejides ratificara el convenio a nivel internacional, o sea, ya a la ONU. Nos queda un paso de articulación. ¿Qué nosotros, ilusos, nos pensamos que iba a pasar en los 2000? Y no, nos hicieron un par de cosas que ya, a medida que pasa el tiempo y que la gente sea no diría que estén menos sensibilizadas a ciertas cosas y más sensible a lo general, puedan escuchar. Uh-huh. ¿Sí? Pero nos hicieron cosas muy graves durante los 2000. ¿Eh? Juan, sí. Conoces el ámbito, obviamente, de la política y que también es un ámbito que requiere de ciertas negociaciones. Y me imagino una elección donde, por ejemplo, las legislativas del año que viene... Sí. Hay una mayoría que elige, gana en una banca, supongamos, en diputados del partido político Pueblos de la Madre Tierra, pero seguramente como minoría, porque la trayectoria no va a permitir que estén ya como una amplia mayoría en poco tiempo. Pero la gran pregunta ahí es cómo se piensa un mapa de articulaciones con las fuerzas políticas de siempre, con las viejas modas de hacer política, con herramientas que tal vez no comparten ustedes y que, sin embargo, para que una iniciativa que ustedes tengan pueda avanzar, va a necesitar de esa articulación, de ese diálogo, ¿no? Mira, fundamentalmente nosotros no estamos con una visión de choque. Nosotros estamos con una visión de hacer política. Por eso es un partido político. Entonces vamos a sentarnos a hacer política. Política, yo como la planteo a nuestra gente, tiene un ítem fundamental. Por lo menos un acuerdo tenés que hacer. Si te vas de la mesa sin un acuerdo, no hiciste nada. Entonces siempre hay que avanzar sobre políticamente. Yo creo en la política desde el punto de vista de que es una solución a la agresión, porque sin política después lo que queda es terminar muy mal. Entonces creo que el ámbito de la política es para... No creo tampoco en los debates, sino creo más en los acuerdos, ¿me entendés? Que es otra cosa. Yo creo que tenemos que entrar en una etapa de un alto nivel de reconciliación humana, ¿sí? Y de entendimiento. Esa reconciliación nos va a dar una pauta mínima de, por lo menos, si bien no conoces la vida del otro porque no caminás en sus zapatos, por lo menos vas a conocer el olor a pata del otro. Entonces algo va a cambiar. Y por lo menos es un avance en esa área. No obstante, nosotros nos damos... Fíjate que nosotros arrancamos hace un año y pico. Ya estamos llegando, si bien estamos cuando vos inscribís un partido, es todo un peloteo jurídico que te van, que te quieres reformar, todo eso. Nosotros estamos todavía en las reformas, uh-huh. Pero ya estamos llegando, hemos pasado los 700.000 adherentes. O sea, solamente en provincia de Buenos Aires, ¿entendés? O sea que esto, ¿por qué? ¿Qué pasa? No es un tema de que al no haber nadie que someta a alguien ahí adentro, sino que cada uno puede llegar a ser. Nosotros le planteamos, que si lo vamos a barrios y le decís, yo no entiendo nada de lo que pasa en tu barrio, pero yo te puedo dar una vía jurídica para que vos expreses y logres articular tus necesidades y solucionar tus problemáticas en un gran aspecto, sin que nadie te diga nada, solamente uh-huh. participando, porque otros partidos te van a decir, bueno, a ver, dame el proyecto, te dice el diputado, y después dentro de 5 años todo está igual, y bueno, todos conocen ese efecto diputado, efecto senador, ¿no? Uh-huh. Nosotros pretendemos que esta nueva visión de estos emergentes senadores realmente sean tan cercanos a sus votantes o a sus queridos, digamos, más que votantes, pues son sus queridos, porque ya es muy cercana la relación. El día que esa persona no haga nada, como es parte de su barrio y seguramente todo un entorno ahí, y no la va a pasar muy bien. ¿Van a tener participación en las legislativas del año que viene? Mirá, lo que estamos pensando es lo siguiente. Si podemos, obviamente que sí. Tenemos 2 distritos muy grandes ya bastante armaditos, ¿no? Y con mucho viento a favor. Nosotros, si podemos hacerlo, vamos a hacer de esa manera. Y si no, por lo pronto haremos política intercambiando votos por lugares o votos. Vamos a realmente hacer política, ¿no? Desde ese punto de vista. Nosotros tenemos votos, gente, necesidades. Habrá gente que tiene legalidad y, bueno, vamos creciendo, ¿no? Pero no obstante, con la cantidad de lo que somos y que se van sumando todos los días, gente que es impresionante, nosotros nos vamos entre 8 o 12 años para estar bastante fuertes, no siendo minoría, sino una parte, tampoco mayoría, pero sí una parte que equilibre las cámaras. ¿Te significa algo izquierda, derecha, peronismo, radicalismo? Y si hay que inscribir en el mapa político de las referencias que tenemos al partido político Pueblos de la Madre Tierra. No, porque nosotros, la verdad que filosóficamente la cosmovisión originaria para, primero, los conceptos de izquierda, derecha o los partidos locales, ¿sí? Son conceptos que vos los podés circunscribir a finales del siglo XIX y el siglo XX, ¿sí? Contra políticas y cosmovisiones que tienen más de 24.000 años, totalmente factibles, totalmente demostradas que funcionaron. De hecho, cuando llegó el miserable de Pizarro a Perú, la población sola del Tahuantinsuyo, de donde administraban los incas, que no era un imperio, que esa es una difusión, la comunicación asquerosa que han hecho sobre nuestra gente, nunca fue un imperio, es el primer estado concebido en la humanidad, el sistema incaico. La cantidad de personas, la población del sistema del Tahuantinsuyo, era exactamente la misma cantidad de habitantes que había en toda Europa. Y funcionaba. Uh-huh. Y no se conocen los problemas que conocemos hoy en día, con la supratecnología que tenemos. O sea, hay experiencia, mucha experiencia, sobre todo en lo que es cohesión social, sobre todo en lo que es respeto al semejante, y sobre todo es sentarse y decir, ¿vos qué sabés hacer? Mira, yo sé hacer esto. ¿Entre los dos podemos hacer otra cosa? Sí, hay mucho para hacer. Tenemos un desafío muy grande que es el de vivir, el buen vivir, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos un desafío muy grande de dejar de contaminar. Hablaste del buen vivir y son conceptos que han adoptado en las constituciones, por ejemplo, de los gobiernos de Rafael Correa en Ecuador y también en el gobierno de Evo Morales en Bolivia. ¿Cómo viste esa aplicación en otros países latinoamericanos? Y mira, yo, mientras no haya una democracia realmente directa, así, pueden haber buenas voluntades, pueden haber reconocimientos. Lo que pasa es que siempre hay que, yo trato de ver si realmente fueron aplicados. O sea, en la política que conocemos siempre se habla y se hace muy poco. El porcentaje de la acción es mínima al lado del discurso. Entonces, a mí me parece perfecto que alguien lo enuncie. Me parece perfecto que Correa lo haya dicho, que lo haya dicho Evo. Y también me parece, también nombrarlo, Justin Trudeau, creo que es el más efectivo en eso, porque directamente reconoció todo, armó todo un tema jurídico muy... que invito a la audiencia que se fije en Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá. Uh-huh. Las reformas constitucionales que... no constitucionales, sino las reformas dentro del Estado que ha hecho y los reconocimientos sobre los derechos humanos y el camino que está tomando en relación al convenio 169 son monstruosos. Y más viniendo de una potencia mundial, ¿no? Así que eso está bueno porque por lo menos alguien en el mundo de estos poderosos agarra un camino diferente. Eso nos da mucho aliento a nosotros. Por otro lado, te cuento, acá entre nosotros, Justin Trudeau, allá en las épocas de los gobiernos de ultraderecha y pesados de Canadá, que fueron similares a nosotros porque mataron mucha gente también, asesinaron estos tipos. Justin Trudeau y su familia, Justin era muy chiquito, su padre también fue primer ministro y fue un político muy renombrado, se refugian en los pueblos originarios de Canadá. Muchos años viven ahí, uh-huh. en las comunidades. Entonces, los pueblos tienen como una especie de documento donde vos sos ciudadano originario. Mira. Bueno, Justin asume con su documento de ciudadano originario. Asume vestido de originario y asume con 5 diputados y 5 senadores originarios. O sea, ¿no? Como que hay un timón que va virando para allá. Por otro lado, podés ver en Estados Unidos Bernie Sanders, con todos los pueblos originarios, que él se da cuenta que por dónde viene esa mano y está abriendo para que haya participación originaria directa, porque no ha habido nunca en Estados Unidos tan directo, salvo en un estado o en dos, que es muy fuerte el tema originario a nivel estatal, que es Oklahoma y la península de la Florida. Uh-huh. Y ahora, yendo, esos digamos son las movidas continentales. Ahora, si vos ves qué está despertando en diferentes lugares del mundo, por ejemplo, los celtas han venido calladitos, han pasado el siglo XVIII, XIX, XX, y ellos hoy por hoy, muchas de las mega industrias provienen de sus pueblos. Uh-huh. O sea que han desarrollado, son la vanguardia de lo que va a venir a ser tecnología de sustentabilidad energética. Mucho más que los paneles solares. La gente no se imagina lo que ya hay y lo que tienen los hermanos celtas. Después tenés en Islandia el Partido Pirata, que el partido de ellos se llaman pirata porque como un efecto de los vikingos, porque como los vikingos eran, ajá, piratones, ¿viste? Sí. Entonces ellos se nominaron de esa manera, y han hecho también, eso es directo, es una democracia directa, uno de los mejores ejemplos junto con los cantones suizos. Al final estamos pensando en la internacional, es el sueño de los comunistas. El sueño de los comunistas, que lo vamos a hacer los originarios de todo el planeta. Juan, gracias por esta visita y no queremos dejar de contar también toda tu carrera musical como productor artístico, como músico, participaciones con Julieta Venegas, con Rubén Blades, con Fan People, con Ita Lizarás, un delirio absoluto todo lo que has hecho musicalmente, así que un día te venís también a que compartamos unos discos. Sí, totalmente. El primero, voy a hacer un mensajito, el primero toca Ulises Butrón. Ah, mirá, Ulises. ¿Cómo es en el auditorio del Cirusaj? No, la Siranush. Siranush, ahí. Bueno, estoy invitado ahí, así que vamos a hacer una canción que pertenece a una obra que yo lo invité a que compusiera en esa obra sobre las ballenas. Ajá. Te cuento, hay solamente 3.000 ballenas vivas y están en nuestros mares, de todo el planeta, de las ballenas francas. Están todos con microchip detectados por satélite, porque los ponjas y los chinos venían y gustan de cazarlas. Apetecen de las ballenitas francas. Quedan 3.000 es nada en el planeta. Nunca pensé que ballenas y Ulises Butrón iban a estar en la misma frase. Ulises Butrón es el mejor guitarrista eléctrico que tenemos en Argentina. Sí. Muchas gracias, Juan, por esta visita. Gracias por la invitación y bueno, ya estaremos pronto. Bueno, si quieren saber un poquito más de la propuesta, busquen en internet el partido político Pueblos de la Madre Tierra. Estuvimos con el presidente de este partido, Juan Namuncura.